vinculados al PSP. Es el trabajo final para optar al grado académico de licenciatura del PROFUCON, que va a ser otorgado por la Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros y Mongolia. La palabra antes, sí. Una observación, el artículo 44 de la Constitución Política del Estado hace de que si los que están presentando una exposición desean ser grabados, si está grabando ahí, y habría que consultar a los expositores si desean ser grabados. ¿Quién está grabando? Sandro, claro, hay que consultar a ellos. Claro, tal vez ellos permiten, no hay problema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren ser grabados por otra persona? Sí. En audio, ¿no? No en video. Allá, no en video. En audio. En audio, dice, ¿no? Gracias. Muy bien, me asusté, pensé que era otra observación. Bien, entonces, colegas, a Rodolfo Condori, Silvia Machac y Sonia Margot Aquino, ustedes han recibido la orientación de su tutor, Canterbury Tambo, para hacer este trabajo. Y en el marco de lo que establece el reglamento de graduación del PROFUCON, vamos a proceder al sorteo correspondiente para que uno de ustedes en un tiempo de 20 minutos pueda hacer la presentación de la experiencia. Queremos, a esta altura ya de la tarde, estamos cansados también nosotros aquí, ¿no? Pero quisiéramos reanimarnos con una explicación que tenga vida, alegría, ¿no? Si pueden bailar, cantar, mostrarnos todo esto que han hecho desde la práctica, que no estén como adorno aquí, explíquenos qué han hecho desde el modelo, ¿no? Entonces vamos a proceder a ese sorteo. Luego va a haber 5 minutos para complementar y preguntas de la comisión de valor. Solo uno está marcado con la palabra sí. Rodolfo, ya es el feliz beneficiado para esta tarde de presentar al equipo. ¿Ya? Listo. Vamos a ir mencionando a la condición que se le ha dado el título, el manejo y el tratamiento de la basura orgánica e inorgánica para el cuidado de la madre tierra. Este problema, como ustedes bien saben, este problema ya viene aseverándose desde hace mucho tiempo. Este problema no es nuevo. Mayormente, en todas las unidades, en todos los contextos que existen, este problema ya es muy tratado. Entonces, nuevamente nosotros vamos a tratar de buscar, ¿no?, modos y salidas de cómo podemos llegar a tratar este problema. Entonces, nuestro objetivo general se refiere a fortalecemos la identidad cultural en la armonía con la naturaleza, analizando las intencionalidades comunicativas, estructuradas, textuales, lingüísticas, las propiedades de la geometría y la álgebra, los procesos socioculturales y los funcionamientos vitales mediante las actividades de investigación y producción tangible o intangible para la formación e identificación de la vocación productiva en beneficio de la comunidad. Este objetivo general se ha trabajado y ha llegado a concluirse, plasmarse, ¿no? Pero este objetivo, ¿a qué nos vamos con el objetivo? Sí o sí tenemos que cumplir. Este objetivo general se tiene que trabajar por bimestres para cumplir lo que viene siendo el proyecto subproductivo. Y para eso nos hemos trazado objetivos holísticos bimestralmente. Para esto hemos abarcado los dos primeros bimestres de esta gestión, el primero y el segundo bimestre, en el cual cada bimestre hemos logrado desarrollar por lo menos a 3 a 4 planes, que son planes de desarrollo curricular, ¿no?, lo que llamamos planes de clase. Entonces, vamos a simplemente mencionar, ¿no?, un plan de clase con el que se ha llegado a trabajar. Entonces, mencionamos el objetivo holístico de este plan. Más que todo, se trata, practicamos los valores de responsabilidad y respeto sociocomunitario para promover el tratamiento de los desechos orgánicos e inorgánicos en el cuidado del medio ambiente y la madre tierra, designando la ubicación del lugar para el acopio de desechos orgánicos e inorgánicos. Una vez partiendo nuestro objetivo, ahora sí entramos a lo que nuestro trabajo, lo que se refiere a nuestro trabajo. Vamos a trabajar con los momentos metodológicos para cumplir lo que viene siendo el objetivo del PCT. Entonces, como temas bases, nos hemos tomado los factores socioambientales y consecuencias en la salud y la madre tierra. Solamente un tema hemos abordado aquí, lo que viene siendo la contaminación de la madre tierra. Entonces, para esto, aquí vienen introduciéndose los cuatro momentos metodológicos, que vienen siendo la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Entonces, cada uno tiene sus pasos secuenciales a seguir. Aquí en la práctica, muy bien, hasta ahí un ratito quisiera vertir el fruto, ¿no? En este trabajo, a principios de clases, a principios de la hora de trabajo, nosotros estábamos unidos, los tres, pero en realidad una de mis compañeras se ha ido a Exeamos a trabajar. Entonces, de ahí tampoco ella, aún así hemos seguido trabajando, ¿no?, coordinando, ¿no?, desde la distancia, seguiremos haciendo el trabajo. Entonces, ella también va, tal vez no te diría, ¿no?, al tribunal, que luego de esto también mencione cómo ella ha trabajado, pero también, si no es mucha molestia, te lo voy a tomar, profesora, utiliza también su material. Entonces, en la práctica, ¿cómo estamos en la práctica? ¿Qué es la práctica, decimos? Es uno de los primeros momentos metodológicos que se va a abordar. La práctica es donde el estudiante va a observar, para comenzar. Nosotros vamos a observar, vamos a partir de una experiencia. ¿De una experiencia para qué? Para sacar una conclusión, tal vez para derivarla y recién teorizarla. Entonces nosotros, a principios, al tomar el tema de la contaminación, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos analizado. Niños, ¿qué es la contaminación? Todos decían, ¿no?, contaminación es botar basura, escupir. Entonces, muchos no entendían el término que es la contaminación. Entonces, sabremos, es un momento metodológico que se vive abiertamente, ¿no?, que se relaciona con el entorno. Salimos afuera y vemos, ¿no?, en el recreo, todos en aire. Todos vemos que en el recreo terminan el desecho escolar, lo botan, no lo tratan. Entonces el niño dice, claro, eso es contaminación, profe. Otros ven, contaminación, van al baño, en el baño lo dejan, hacen sus dedos, lo rodean. Profe, ahí he visto contaminación, ¿no? Entonces vamos partiendo de diferentes ideas. El niño ha ido a indagar, lo que viene siendo, ha sacado la práctica, bajo su experiencia ha sacado. Eso es, profe, la contaminación. La contaminación es botar todos los desechos, ¿no? Cualquier parte de la unidad educativa, también no en ahí, en todo el contexto. Entonces de ahí partimos con lo que viene siendo la práctica. Otro de los momentos metodológicos que también nos ayuda, el segundo, es la teoría. Desde la teoría, aquí dice, ¿no? Se realiza el análisis del concepto de acuerdo a las medidas y su descripción de las propiedades que presentan los medios. Puede ser, pero ¿a qué nos vamos a ir con eso? Porque hablamos con teoría. Teoría, ir a leer libros, ver tal vez un documental, investigar teoría. Muy bien, desde que el estudiante ha dicho, ¿no? Estos CDs, en mi caso yo lo voto. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿De qué está hecho? ¿Qué material tiene? ¿Qué material es orgánico? ¿Es inorgánico? Investiga. ¿Pero qué es? No sabe pues, si es orgánico o inorgánico. Entonces el estudiante desde ahí empieza, ¿no?, a consultar. En la teoría consultamos bibliografías que nos ayudan a determinar de qué está compuesto este material y qué son, de qué familia, son familias orgánicas o inorgánicas. No siempre solamente aquí en la urbe, sino también en las áreas rurales. Como por ejemplo, aquí los cartones que hemos logrado, ¿no? En la práctica hemos logrado determinar que esto es un desecho. Aquí como en Ixiamas, entre las ramitas, las raíces, por decir, los mismos productos que ingieren en el desayuno escolar, las bolsitas de Bigfoot, son desechos inorgánicos. Entonces todo eso nos lleva a analizar, entonces decimos, ¿no?, vamos ahora al segundo momento metodológico que es la teoría, entonces investigaremos, agarramos bibliografías, empezamos a investigar y decimos, sacamos diferentes criterios, ¿no?, diferentes comentarios, conclusiones, definiciones que nos llevan a lo que viene siendo un contenido. El contenido puede ser de cualquier área, no siempre contaminación. Entonces, después de hacer este proceso, el momento 2, nos vamos a ir al momento 3. Al momento 3, que se refiere a la valoración. En la valoración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rescatar los valores, los conocimientos mediante una socialización. Aquí el estudiante va a ver lo que viene siendo la teoría, va a analizar con la conclusión, y va a succionar todo eso, lo va a unir, y va a definir, y va a sacar, y va a reflexionar, y va a decir, no, esto está mal. ¿Por qué en realidad está mal? ¿Por qué yo en realidad no puedo dar uso a estas ramitas? ¿Por qué no puedo dar uso a estas cajas nuevamente? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dar aquellas ramitas? Por ejemplo, estos son trabajos hechos en Ixiama, son de un tallo, y aquí lo han rellenado, ¿no? Y lo han vuelto portalápices. Podemos hacer otros trabajos con el CD, ¿no? Que un CD, y aquí ya, por ejemplo, ha utilizado un placo circular, que son los riñones, ¿no? Y aquí han diseñado los riñones, ¿ve? Los riñones. Aquí pueden diseñar el hígado, arreglándonos con otros materiales más. Aquí las cajas de cartón, donde el estudiante ha analizado y ha dicho, yo puedo dar un segundo uso a esto. Entonces, como ustedes bien saben, ¿no?, hay horas cívicas en las unidades educativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No siempre es fletar. Entonces, daremos un segundo uso. Entonces, el estudiante quiere. Y podemos fabricar disfraces de guacuaca, ¿no? Pero esto también tiene para un cierto nivel, no para todos, ¿no? Se pone y empieza a bailar las horas cívicas. Y esto es algo innovador. ¿Por qué? Porque los padres, ahora más que todo, ya pues ya están cansados, ¿qué? ¿Por qué no crean los profesores? ¿Por qué no pueden crear sus propias vestimentas? ¿Por qué siempre toda la vida es alquilar, alquilar, alquilar? Entonces, de eso sale la iniciativa, también, ¿no?, gracias al TCP, en dar un segundo tratamiento, ¿no?, lo que viene siendo a los desechos orgánicos, inorgánicos también, más que todo, ¿no? Entonces hemos creado disfraces de diferentes danzas. Como puede ser aquí, mira, aquí hemos producido y hemos elaborado cuadros, no siempre puede ser disfraces. Elaboramos cuadros con los estudiantes, ¿para qué? Para reflexionar, para seguir valorando, ¿no? El momento de ahora una producción. Esos cuadros no se van a plasmar, vamos a plasmarlo lo que viene siendo en los lugares, ¿no? Donde más movimiento existe, en el recreo, en el baño, bote la basura en su lugar, no escupe en el piso, pero vamos a utilizar estos materiales, con eso nos vamos a apoyar. La producción, como decíamos, hemos creado disfraces de desechos orgánicos, ¿no? Inorgánicos, perdón. Aquí podemos ver, ¿no? Tal vez no se nota muy bien, pero aquí podemos observar un disfraz de tobas, ¿no? No hay ningún material en ahí, ¿no? Excepto, ¿no?, las polleritas y el short que tiene el estudiante. Todo lo demás está creado con material inorgánico. Entonces, para esto, nosotros, ¿no?, como practicantes, diré, como implementadores en la unidad, hemos llegado a una conclusión. A pesar de que no solamente estos cuatro momentos son los únicos pasos que se tienen que realizar en el plan de diseño curricular, sino también existen, ¿no?, los criterios de evaluación. En todo esto está relacionado las cuatro dimensiones: el ser, saber, hacer y el decidir. Y constantemente estos criterios son evaluados. Y como en conclusión, nosotros sacamos que los maestros deben llegar a trabajar de acuerdo a los momentos metodológicos. ¿Y cuáles son esos? La práctica, teoría, evaluación y producción. Ya que estos pasos ayudan a que el estudiante, bueno, ve, va a ayudar al estudiante a que salga de los parámetros conductistas y va a ayudar a desarrollar el nivel cognitivo, a desarrollar su creatividad, buscando sus propias estrategias y la comprensión de los contenidos. Entonces, tal vez, licenciada, ¿puedo dar el paso también a mí? ¿Has concluido, Rodolfo? Sí. Ya, muy bien. Gracias por esta presentación. Vamos a entrar a una etapa de complementaciones. A ver, Sonia, desde tu experiencia, con un ejemplo, ¿cómo has trabajado contenidos en los currículos base de tus programas de estudio? ¿Nos has articulado a PSP, la metodología, y qué producto has conseguido? Buenas tardes, licenciados, colegas presentes. Yo, como puedo decir, como ya ha mencionado mi compañero, vengo de la unidad deportiva de Xiamas, ¿ya? Yo no me he salido de nuestro PSP, como era el grupo, que era el manejo y el tratamiento de la basura orgánica, ¿verdad? Tampoco me he aislado lo que era el PSP de la unidad educativa, que era la recuperación de los saberes y conocimientos de la cultura. Como sabemos, en Xiamas, como es un lugar lejano, no contamos tal vez con los materiales necesarios. La mayoría de las familias de Xiamas tienen 5 o 6 hijos y los materiales cuestan muy caro. Entonces, para yo poder hacer mi trabajo, he tenido que utilizar materiales de contexto. ¿Cómo? Primero, he empezado con una práctica que era, con un contenido que era los números de 1 a 10 en el área de matemáticas, ¿no? ¿Cómo lo he articulado? Por ejemplo, en la práctica, ¿qué hemos hecho con los niños? Les he preguntado si ellos conocían la lengua tacana, si sabían contar, por ejemplo, el número 1. Niños han traído números y los niños me decían, en allá no dicen monedas, ellos dicen fichas. En allá conocen como fichas, ¿no? Entonces, niños sacan sus fichas, ¿cuántas fichas han traído? Ellos decían 2, otros 5. Entonces, ahora niños, ¿saben cómo se dice en lengua tacana el número 5? Vamos a formar grupos y cada uno, lo que ya se dice en la práctica, cada grupo vamos a ir a visitar a las personas sabias que quedan. Y y hay pocas personas sabias que quedan en el lugar de examen. Entonces nos hemos ido juntamente con mi amigo a visitar a esa persona sabia, donde él nos ha podido decir que los números en lengua catalana de 1 a 10 se decían Yada, el número 1, número 2, Beta, Yada, Beta, Kinisha, Pushi, Kishika, Sukuka, 7, 8, 9, 10. Entonces, como los niños ya sabían en la práctica, entonces esto hemos, este era nuestro objetivo, ir a indagar lo que nos pide la práctica, ¿no? Saber más de lo que es el contexto, para que nosotros podamos recién entrar lo que es a la teorización, ¿no? A la teoría. Entonces, yo no podía entrar directamente a la teoría lo que lo hacían antes. Entonces, para eso, ¿qué era mi objetivo? Que los estudiantes, juntamente conmigo, porque ni yo sabía el idioma, la lengua de allá, entonces hemos ido a entrevistar a esas personas sabias del lugar, ¿no? Entonces, luego de hacer esa entrevista, al mismo tiempo, lo hemos articulado, lo puede ser, con la ciencia natural, con la alimentación del lugar, ¿no? A los niños se les preguntaba también, pues, ¿qué consumían? Ellos decían, profe, aquí se produce más fruta, ¿cómo qué fruta? ¿No? Toronja, naranja, en tal fecha sale la toronja. Entonces, nos hemos hecho una visita a un domicilio donde era la familia Ekubari, perdón. Gracias a las mamás nos han colaborado preparando los platos típicos del lugar y los refrescos y los jugos típicos de la región. Como pueden ver acá, están estos platos típicos. El plato típico de ahí es el majadito, ¿ya? El guiso de mono, pueden ver, la chicha de maduro, el refresco de coco que les había dado ya a los distinguidos tribunales, el refresco de papaya que también aquí está produce, ¿no? El refresco de caña, o también conocido como sopa de caña. Entonces, una vez de haber hecho nosotros toda esa práctica, esa indagación, esa investigación, lo que de todo eso, entonces nos hemos podido ir a la teorización. Entonces, ¿cómo lo han hecho ellos? Como hemos ido a indagar, entonces, hemos, como dice la teoría, nosotros tenemos que elaborar un texto, una letra. Entonces, el niño decía, profe, niño, salid, ¿qué han aprendido? Uno que se decía, ya, decía, no, ya, niño. Bien, niño, ahora nos vamos a organizar y vamos a elaborar con materiales que ya les había pedido a las mamás que traigan materiales de contexto. Como les he dicho yo, ellas no hay materiales, así les he pedido que me traigan materiales reciclables de contexto. ¿Ya? Entonces, ellos me han podido traer lo que son las semillas, la corteza de coco, la corteza de coco, me han traído los cereales, las semillas de María, o sea, todo de ahí han podido ellos elaborar. Entonces, como ya habíamos hecho, hemos podido realizar. Entonces, niños, como son niños, a ver, niños, como han dicho que se piada, piada, entonces, ¿cómo se escribe? Empezaremos, ¿no? Entonces, la teorización, he empezado a escribir. Piada, ¿con qué sílaba empieza o con qué consonante? Decían, vamos a escribir una palabra, piada. Entonces, ellos decían, piada, profe, con la pide, ¿no? Entonces, yo empezaba a dar piada. Entonces, niños, escriban o empiecen a armar, ¿no ven? Ahí hemos empezado lo que es a la teorización, a que ellos produzcan el material, ¿no? Como pueden ver aquí, estamos utilizando todo tipo de material. Material que ha sido del contexto, ¿no? Material de desuso que nos ha servido de mucho. La corteza de coco, ¿no? La corteza de coco, por ejemplo. Hemos pedido ayuda a las mamás, sí. ¿Por qué? Porque la corteza de coco, por ejemplo, ellos no pueden ir porque está lleno de hormigas. Entonces las mamás nos han ayudado con ir a bajar la corteza de coco, siempre con cuidado, porque los niños tampoco se los pueden quedar, ¿no? En la teorización están ahí, escribiendo, flor, piada, y siempre contando, ¿no?, con una pizarra, ¿no? En la valoración nos ha servido de mucho, porque ellos han reflexionado y han valorado la utilidad que lo pueden dar a este material de desuso, ¿no? Mayormente no lo utilizan, entonces he podido realizar. En el producto, ¿qué, como han podido ver, esto ha sido mi producto, que ha sido el cuaderno de los números en el Montacarlo. No solo eso he llegado a hacer, ¿no? También hemos podido hacer lo que es en ciencias naturales, lo que es el cuerpo humano. También relacionado con el material de cortex, pueden ver aquí, son las cortezas de coco que están en sus caritos. Y también se ha podido utilizar esto, ¿no? Las semillas también, pues se lo puede ver. También, pero no nos olvidamos y no nos salimos lo que es del PCP, la recuperación de la lengua tacana, ¿no? Entonces, yo como lo articulaba a ver niños, entonces decía, ¿no? Puede ver licenciado, ellos decían, a ver niños, hay la canción, ¿no? Cabeza, cara, hombros, pies, entonces, yo les decía cantar. Entonces, Ewasti, les decía, no, no es Ewasti, y decían, pero aquí, atáquense sus Ewasti, sus Ewasti, sus Yarapa, hombros, pues dicen allá Yarapa. Entonces empezábamos a jugar, Ewasti, Yarapa, así, ¿no? Ewasti, Yarapa, y ya, pero Ewasti, y han ido aprendiendo, y ahora ya lo dominan y lo aprenden. Dicen, ¿no? Ahora dicen, ya no, nosotros manejamos constante allá el Montacano, ¿por qué? Porque ese es el objetivo de ya, de que el niño aprenda lo que es el Montacano, ¿verdad? Entonces, salimos al recreo, ya toca el recreo, ¿no? Para el centro, ya decimos, ¿no? Niños, ya voy a contar hasta 10, ellos mismos me cuentan, ya probo, sí, ya la vete, que me ya, todito se pone a correr y ya entran al curso. No siempre utilizando lo que es los dos PCPs, lo que es la utilización de los materiales de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo he articulado en el área de sociales? Respecto a las frutas. Niños, a ver, ¿en dónde producen las frutas? Y decían, no, profe, producen aquí, no, producen al lado de los yungas, ¿verdad? He articulado así, en el área de sociales. En el área de artes plásticas, la creatividad que he podido hacer de los textos, ¿verdad? De alguna u otra manera he llegado a articular, no me he llegado a quedar solo ahí, porque el niño está ahorita en estos momentos a aprender, a indagar. Nosotros como maestras deberemos enseñar esos valores, a que estos materiales de ahí se deben de reutilizar. No es necesariamente comprar, por ejemplo, estos zapatitos, lo que hacen mayormente aquí. Ya deberíamos de olvidarnos. ¿Por qué? Porque las mayorías de las familias no cuentan con la economía suficiente. Entonces, a mí más que todo me gusta trabajar lo que es con el material reciclado. Se llama tacuara, ¿ya? Este es tacuara que los papás nos han facilitado también a traerlos y ellos han podido elaborar estos materiales juntamente conmigo. Aquí pueden ver cómo los niños elaboran el cuerpo humano que ya les había ido a mostrar. Eso es la elaboración y esto ha sido finalizar nuestro producto. Entonces, se ha podido llegar a hacer muchas cosas. También en artes plásticas hemos utilizado lo que es este material, que es un producto también que hemos llegado a elaborar. También está articulado con ciencia natural, los animales, ¿no? Animales salvajes y animales domésticos, ¿no? Entonces, aquí está, este material se llama chipil. Ellos lo han llegado a pintar juntamente conmigo, con la ayuda de la persona, ¿no? Guiándoles, indicándoles, que ellos lo realicen. O sea, ha sido algo innovador que yo he llegado a realizar. Tal vez, como dicen otros, sí lo realizan, ¿no? Pero yo lo he hecho justamente con mis niños, que ellos lo hagan, porque de eso se trata, ¿no? Que ellos puedan aprender, porque como sabes, antes era puro teoría, teoría, teoría, teoría, teoría. El niño solo hacía teoría y la tarea le mandaban era a la casa, ¿verdad? Nosotros, con esta nueva ley ya no nos pide que el estudiante pueda aprender a indagar. También hemos podido hacer, no nos hemos tampoco olvidado lo que es, nos pide las plantas medicinales, porque está también en el primer trimestre, ¿no? Hemos podido realizar las plantas medicinales y también hemos podido elaborar un jardín que ha sido de las plantas medicinales. Todo también relacionado con la nueva ley. Sí, las gracias a colega Silvia, gracias. Colega Sonia, yo dicho, colega Silvia, de la misma manera, un breve con nombre de experiencia. trabajado es con personas de secundaria, de primero de secundaria, ¿ya? Ustedes saben que los jóvenes, bueno, voy a dar un plan de clase, ¿no? ¿Ya? Y plan de clase, el contenido era los alimentos, ¿ya? Articulados a los alimentos orgánicos e inorgánicos. En este tema, primeramente hemos hablado de los momentos metodológicos, vamos a hablar primeramente de la práctica. En la práctica, con este contenido que es los alimentos orgánicos e inorgánicos, primeramente lo que hemos hecho, la primera actividad que hemos realizado ha sido visitar al mercado de la zona, o sea, del lugar, ¿no? Hemos realizado, hemos visitado al mercado de la zona y ¿qué hemos podido observar ahí? Hemos podido ver que los estudiantes han ido a determinar, digamos, si algo era orgánico o inorgánico. Al ver, digamos, obviamente ellos no sabían en teoría qué era algo orgánico o inorgánico, ¿no? Algo orgánico e inorgánico, ¿no? Primeramente en la práctica. Lo que hemos hecho es la recopilación de saberes, ¿no? Si hemos preguntado si los estudiantes sabían si, qué era algo orgánico o inorgánico, ¿no? Hemos recopilado experiencias sobre las formas de preparación de los alimentos. También hemos hablado ahí sobre los alimentos saludables y también hemos visto un video, obviamente, después de volver del mercado, hemos recolectado experiencias de los estudiantes, lo que han visto, cómo en la calle se sirven alimentos tal vez que no son orgánicos, que no son saludables para las personas, ¿no? Para el cuerpo. También en el momento de la teoría, pasando al segundo momento, que es en la teoría, hemos realizado descripciones sobre las propiedades nutritivas de los alimentos orgánicos. ¿Qué propiedades tiene, digamos, ¿no? De la zanahoria? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia al ser humano? ¿No? Hemos hablado sobre eso también, ¿no? Hemos investigado también en la teoría y hemos hecho la investigación del análisis y el valor nutricional de estos alimentos para el crecimiento de los mismos estudiantes también. En esa parte también hemos hablado sobre el desayuno escolar, obviamente, qué propiedades, en qué nos beneficia al organismo. En la valoración, los estudiantes han reflexionado sobre la importancia de consumir estos alimentos, ¿no? Para el crecimiento y la salud del estudiante, ¿no? También estos estudiantes han podido valorar las propiedades nutritivas de cada alimento. Para tener, obviamente, salud, ¿no? En la producción, lo que hemos elaborado nosotros en la producción, hemos realizado el preparado de un plato, que es papas a la volcánea, ¿no? Los estudiantes han podido observar ahí la lechuga, el tomate, el queso, el huevo, y estos tienen alta cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, nos hemos servido ese plato en la producción. Además, hemos producido, ¿no?, los basureros orgánicos y inorgánicos. Al mismo proceso que hemos visto en los cuatro momentos, los estudiantes han dicho, han podido ver, han querido realizar, digamos, en el producto también los basureros orgánicos e inorgánicos, de separar, ¿no?, la basura de tratarla también. En lo orgánico, por ejemplo, en otro plan, los estudiantes han realizado una fosa escolar donde ahí iban a colocar las cosas orgánicas, los alimentos orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de plátano, todo lo que se desecha de los alimentos, las cáscaras, y también en los basureros inorgánicos donde se han realizado por caps, en varias actividades como botellas, cáscaras de madera y varios productos, ¿no?, que se realizan. Bien, muchas gracias a la colega Silvia, Rodolfo y Sonia. Vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas o algunas inquietudes. La colega Juana tiene la palabra. Gracias, Luciana. En ese trabajo de los momentos metodológicos, ¿qué proceso de común ha conseguido? Para Desde ahorita no. Más que todo aquí se puede, ¿no? Comprobar, demostrar, ¿no? Casi no ha habido mucha, no ha habido mucha utilización. La profesora de investigación más nos ha utilizado los productos, pero toditos hemos utilizado materiales reciclables, todos. No, no ha habido aquí ningún trabajo, o sea, pero como si no ha llegado con un material que ya que sea de muy, muy de, que tenga mucho uso, ¿no? Por decir, esas hojas de, esas tapas de carpeta, con estas no, no compraría. Entonces han sido creados, la mayoría sí, todos hemos utilizado el mismo trabajo, el mismo material, el mismo organismo. Más adecuado a la realidad local, comunidad, en su unidad educativa. Ese es el currículo diversificado, ¿no? Esto, por ejemplo, es como para que vaya a un museo y no se vuelva más a tocar, digamos. ¿Cómo le sirve a un niño esto para poder volver a repasar? ¿Es un material que está de ahorro, más? No, lo manejan. Pero es difícil, ¿no? Sí. Es difícil, yo te digo, desde lo que yo veo, ¿no? Tanta cosa aquí. Y a la cuenta gastan más material, ¿no? ¿Eh? Pintando. Aquí hay cantidad de, no sé, ¿qué material han usado para pegar? ¿Qué material han usado para pegar? Silicona. Uy, silicona. Utilizan, hacen más gasto, ¿cuánto de silicona en Sabaki, que es un material también que cuesta, ¿no? Que cuesta y además que contamina también, aparte de la silicona y todo eso, cartón, han usado hojas de colores. Y acá la cosa que se puso que cada niño no tiene esto, ¿no? No, hemos hecho eso trabajo grupal, así de cada uno ha podido usar lo que ha podido, ¿no? Los materiales. Entonces es muy útil, muy funcional, digamos, de fácil manejo, ¿no es? ¿No es? En el... Entonces no sé si es muy útil hacer estas cosas. Es una recomendación, ¿no? Pues a veces por gustar podemos hacer, pero ¿cuán útil es a nuestros estudiantes, digamos, ¿no? A mí me gustaría más ver esto, por ejemplo, en vez de poner el palma por aquí, creo que esto es hasta goma Eva. Sí, goma Eva. Me gustaría verlo natural, así, ¿no? Natural, así, la madera, tal como es. Digamos. Es que, licenciada, estos materiales yo no los podía desechar porque, como a un principio la profesora les había pedido esto, yo estaba al principio. Entonces, estos materiales de la goma Eva, todo, habían estado ahí. No lo puedo tampoco desperdiciar, he llegado a utilizarlo ahí. Pero para el futuro ustedes son sí, bastante sí. Jóvenes, en lo posible hay que desechar lo que es gomas eras. Sí. Si ahí estamos en contacto con la naturaleza y podemos aprovechar todo de su manera más auténtica, más natural, ¿no es? Sí. Para hacerlo. Pegamento de líneas claras. Claro, debe haber pegamentos naturales también, ¿no? Y no es necesario, porque así gastas más cosas, ¿no? Sí. Y menos, digamos, ¿no? Y el grabar, ¿no? Se quemando el camino. Sí, no, es tan bonito, es así, ¿no? Sí, natural, es una forma. Como lo había dicho, esos materiales estaban ahí. Y todavía, como las profesoras, de ir en provincia, no están mucho actualizadas porque es con la nueva ley. Entonces, esas profesoras son las que habían pedido una cantidad de materiales, hojas de colores, goma Eva, marcador, silicona. Entonces, yo no lo puedo guardar, las mismas mamás vienen, profes, que los materiales, le hemos entregado, ¿no? Entonces, yo también tengo que tratar de... Sí, sí. Es que para futuro, ¿no? Sí, para futuro yo creo que sí, es mucho. Sí, realmente. Sí, sí. Bien, muchas gracias. Hemos concluido esta presentación. Les voy a ver que jóvenes tienen mucho que aprender. Este trabajo no sea para obtener un título de licenciatura, entre algunas, creo que sea para aprender más en beneficio de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ¿no? Empezando a aprender más e investigar. Bien, vamos a pedir 5 minutos, por favor, vamos a hablar de esto.